Son las 12:06. Este domingo 16 de febrero se realizó la tradicional Marcha de los Claveles Rojos en conmemoración al fallecimiento del cantor del pueblo, Ali Primera, que entre los miles de admiradores y cultores del cantautor del pueblo se contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el gobernador de Falcón, Víctor Clark, Sol Muset, esposa del cantante, así como sus hijos. La caminata se realizó entre el Museo Ali Primera hasta el cementerio de Santa Elena en Paraguaná. Cultura al día. El pasado viernes inició la recepción de proyectos para el Concurso Nacional de la Escultura Maestro Armando Reverón, que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Las y los creadores visuales venezolanos están invitados a presentar hasta el 15 de abril sus proyectos escultóricos, que destaquen la esencia artística y patrimonial del insigne pintor venezolano Armando Reverón. Somos Cultura. Y el pasado viernes, la Galería de Arte Nacional, junto al Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, realizaron una actividad conmemorativa al Bicentenario del Congreso de Angostura. Esta jornada estuvo representada por estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Experimental Venezuela, ubicada en Caracas. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebra los 10 años de la inauguración de la fábrica Vetelca con el apoyo de China ZTE. Asimismo, el presidente Maduro destacó que, gracias a esta alianza impulsada por el comandante Chávez, se han ensamblado equipos celulares y tabletas de diversa capacidad para el pueblo, especialmente para el sector estudiantil. Por otro lado, en el marco del Bicentenario del Congreso de Angostura, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, instó desde su cuenta en Twitter a hacer un mayor esfuerzo en las escuelas y liceos para que los niños, niñas y jóvenes se sientan orgullosos de nuestra historia. Nacionales. El pasado 14 de febrero, el presidente Nicolás Maduro fue entrevistado por la agencia Associated Press, AP, donde aseguró que el diputado en desacato, Juan Guaidó, es un instrumento circunstancial del gobierno de Estados Unidos. Lo que yo sí creo es que él es un instrumento circunstancial, que lo puso a la embajada de Estados Unidos. Si tú escucharas cómo se refieren los miembros del Departamento de Estado de Juan Guaidó, casi que se refieren como un agente de los Estados Unidos en Venezuela. Es lamentable. Él ha violado la Constitución, varias leyes. Él es mayor de edad y sabe las responsabilidades judiciales que tienen eso. En Venezuela hay un poder judicial, hay un ministerio público, hay una fiscalía. Hay que respetar la legalidad interna. Esperemos a ver los resultados. En todo caso, yo creo que el proceso político nos va a dejar grandes enseñanzas. Hace 17 años, en abril del año 2012, dio un golpe de Estado en Venezuela. Lo apoyó, lo promocionó y lo reconoció George Bush, George W. Bush. 12 de abril del año 2002. Fue capturado el comandante Chávez, secuestrado, lo iban a asesinar. Y el primer gobierno del mundo que reconoció al autoproclamado presidente de entonces, Pedro Carmona Estanga, fue los Estados Unidos de Norteamérica. También, en conversación con la agencia de noticias AP, el primer mandatario Nicolás Maduro aclaró que recibe permanentemente asistencia de Naciones Unidas. Venezuela recibe, te lo digo también como primicia, Venezuela recibe permanentemente ayuda humanitaria, asistencia técnica humanitaria de la ONU y cada vez vamos a recibir más apoyo para garantizar las medicinas, los alimentos del país, pero en un plan no politizado, en un plan que no es un show, en un plan que está sostenido sobre la base de que Venezuela paga sus alimentos, paga su materia prima, paga sus medicinas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. 12:11. La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, denunció la noticia falsa del bloqueo de sus cuentas en el banco ruso Gazprombank, tal como divulgó este domingo la agencia informativa Reuters, citando una supuesta fuente de la entidad bancaria. Cultura al día. En entrevista para la Agencia Venezolana de Noticias, el vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez, informó que en los últimos 3 años se registra un total de $38 mil millones correspondientes a la producción de bienes y servicios, así como a la actividad petrolera, a causa de las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Somos cultura. Más de 200 jóvenes de la Brigada Internacionalista Che Guevara, provenientes de distintas regiones del mundo, llegaron al país en una misión de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Estarán en Venezuela hasta el 27 de febrero, compartiendo experiencias productivas y organizativas con movimientos sociales y fuerzas revolucionarias para conocer de primera mano sus luchas. Asimismo, el grupo de la Brigada Internacionalista Che Guevara, en solidaridad con la Revolución Bolivariana, también participará entre el 23 y el 27 de febrero en la Asamblea Internacional de los Pueblos, que reunirá a más de 400 luchadores sociales del mundo en Caracas. Son las 12:13. Noticias del Alba. El pasado viernes, durante las protestas en la capital haitiana, Puerto Príncipe, un grupo de manifestantes quemó una bandera nacional estadounidense y pidió ayuda a Rusia, China y Venezuela para resolver la crisis que ha paralizado al país antillano. A continuación, escuchemos un reporte especial de Russia Today sobre la situación en Haití. ¿Qué hace falta para que celebres unas elecciones en las que participa apenas el 21% del electorado, con disturbios, represión, muertos en las calles, inestabilidad creciente cada mes durante los siguientes 3 años, y a pesar de todo esto, no ser noticia? Hace falta ser un país llamado Haití. En 2015, esta nación, la más pobre del continente americano, celebró unas elecciones presidenciales que, a pesar de tener más irregularidades que un control aduanero supervisado por el Chapo Guzmán, fueron reconocidos por la UEA y la Unión Europea. La insistencia de los observadores locales en que había sido un proceso turbio, por decirlo menos, logró que se anularan los comicios y se convocaran otros. En 2016, las cosas cambiaron radicalmente, pero para peor. El ganador, Jovenel Moïse, el mismo que el año anterior, recibió 590 mil votos, pero para ponernos en contexto, apenas 1 de cada 5 haitianos votaron, la menor participación electoral en el hemisferio occidental desde 1945. Con semejante panorama, se imaginarán cuál fue la airada reacción de la llamada comunidad internacional. Exacto, avalar nuevamente el proceso como apegado a los estándares de calidad exigibles. El propio Trump envió sus felicitaciones al nuevo presidente. Al año siguiente puso a Haití como ejemplo de país de mierda, pero ese es otro asunto. Una vez felicitado, comenzó la presión sobre el gobierno de la maltratada isla, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo, para que se alejara de los programas sociales y de financiamiento de Petrocaribe ligados a Venezuela. Las presiones de algún modo resultaron efectivas, ya que poco a poco el gobierno haitiano se fue deslindando de sus vecinos del sur, claves en la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010, hasta el punto de reconocer a Juan Guaidó, que lidera una plataforma política opuesta a Petrocaribe, por considerarla una regaladera de petróleo. El retorno a las recetas del FMI se tradujo en pocos meses en la declaración de una emergencia económica que incluyó el aumento del precio de los combustibles y productos básicos, lo que a su vez desembocó en una nueva espiral de protestas, represión y muerte que se mantiene actualmente ante el mutismo prácticamente total de medios y voceros políticos, habitualmente tan locuaces sobre otras naciones.